poco antes de crepar. Descubrí que no siempre hay un triste final. No me quiero pirar. Y quiero amanecer, despegar desde tu pecho al verte crecer. Aunque el mundo a veces no lo quiera intentar, yo quiero amanecer. Solo me pueden entender sin mirar hacia atrás. Solo me quiero ir a buscarte a otro sitio y estar en el mismo lugar. Si el cuerpo está de más y hay almas que no salen del traje espacial, puedo pensar que hay algo mucho más allá que mi propia realidad. ¿Cuándo va a aclarar? Me pregunto si algún día se va a escuchar el lamento de los que siempre sufren más. ¿Cuándo va a aclarar? Solo me pueden entender sin mirar hacia atrás. Solo me quiero ir a buscarte a otro sitio. Solo me pueden entender. Solo me quiero ir a buscarte a otro sitio. Estar en el mismo entender sin mirar hacia atrás. Solo me quiero ir a buscarte.